yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Ahí tenés, Horacio Larumbe no era un cabrón como el Mono Villegas a quien estábamos escuchando hace un rato. Era otro tipo y era otro pianista también, ¿no? Era un poco cabrón, me parece, ¿eh? Pero no así, digamos. El Mono, yo creo que se daba cuenta de lo que era, de lo que sabía, de lo que significaba para el mundo de la música y de lo que significaba haber nacido en este país y pelearla desde acá, digamos. A mí alguien, que no sé si es verdad, pero alguien me contó que lo conoció el Mono Villegas, que su único alimento era café con leche con media luna. Cuando le daba por alimentarse o por meterse algo en el organismo para que siguiera andando la maquinaria. Era un tipo muy parecido a Borges, podrían haber sido primos, por ejemplo. Físicamente, es? El Mono Villegas y Borges. ¿No? Digo, para que tengas idea, vos que no viste una foto del Mono, era como un Borges mucho más flaco, ¿no? Y más enjuto, así, como más amargo también. En fin, lo que vas a escuchar ahora forma parte del homenaje a Horacio Larumbe, un tipo que podríamos equiparar con nuestros héroes más queridos de la música nacional, como el Cuchi Leguizamón, por ejemplo. Otro que grabó poco. Claro, pero tipos que hicieron por la música popular argentina, perdón, tipos que hicieron por la música argentina, lo que muy pocos han hecho y lo que seguramente muy pocos podrán hacer de acá hasta el día que nos vendan en lotecitos. Horacio Larumbe es eso. No sé si alguna vez se habrán encontrado y si existe testimonio de eso. No el sé. Cuchi y Larumbe. No tengo idea, imagino que sí. El Cuchi era amigo del Mono Villegas. Ajá. De hecho, le tiene una zamba dedicada. Tiene una zambita así dedicada. Sí. Sí, no sé. A mí me parece que comparte con el Cuchi, Horacio Larumbe, el hecho de que va a tener más discos publicados post-mortem que antes. Porque, sí. Porque ahora, en estos últimos años de que él murió, que murió en el 2003. Ya salieron dos discos, que es más, es el doble de lo que había salido. De lo que había salido cuando estaba vivo. Lo que vas a escuchar ahora forma parte de Una noche en Rosario, solo piano en vivo, de Horacio Larumbe. Es el testimonio de una noche, la del 11 de octubre del 2002. Es una noche irrepetible, como todas, y este disco que se edita y que forma parte del catálogo del Club del Disco sucedió en Rosario. Es uno de esos discos que, si fueran de vinilo, terminarían rayados en poco tiempo de tanto uso. Es más conocido fuera del ambiente del jazz por su ceguera que por su enorme talento como improvisador. Letra de Diego Lenger para el librillo que se distribuye a los socios del Club del Disco. Y vamos a empezar escuchando una típica cosa de Horacio Larumbe, la puñalada. No hace falta que explique qué es. Nah, es un estándar del Gotán, claro. Clásico y bello. Y acá de vuelta yo insisto, la síntesis, la simpleza, sí. La economía de recursos que tiene el tipo, la genialidad en convertir esto casi en una canción infantil por momentos. En una bossa nova. Sí, cualquier cosa, en todo. Cualquier en todo. Cosa. Escuchemos un poquito. Dale. Thank you. Horacio Larrumbe siempre pensó que lo que se tocaba en un show en vivo era un chiste del momento. Es lo que dice Silvia Rea en el cuadernillo del disco. Era apreciable por quienes estaban compartiendo esa situación en particular. El clima, el humor en el ambiente, los sucesos previos, la luz, los murmullos, los aplausos. Cuando le llevé para escuchar la grabación de ese concierto, me dijo exactamente: no, nena, ya no es gracioso. Ahora te contaría cosas distintas, ¿me entendés? No podemos editarlo. Y así fue en ese entonces, y siguió siendo todos estos años, durante los cuales como amiga ante todas las cosas, y también manager, amiga ante todas las cosas, y también manager personal durante mucho tiempo, que primó en Silvia la decisión de respetar la voluntad original, pero fueron pasando el tiempo y conversaciones. Es parte del cuadernillo que edita el Club del Disco, recordando el show en Rosario de Horacio Larrumbe. Y sigue diciendo que tanto Augusto Páez, quizás su amigo más cercano durante muchísimos años, como Javier Malosetti, insistieron en un ángulo de análisis clave. Muchísimos músicos y melómanos no tuvieron la oportunidad de escuchar a Horacio en vivo. Y más allá de mejores o medianas noches, escuchar a Horacio siempre fue una experiencia especial, en la que su avasallante personalidad se imponía en un discurso cuanto menos peculiar para cualquier oyente, y que todo lo que se pudiera hacer para que lo escuchen y o conozcan debería hacerse. ¿Lo viste alguna vez en vivo? No personalmente, sí en la tele. Ajá. Es lo máximo que puedo decir. Uh-huh. Pero no personalmente. Espero, dice, que puedan disfrutarlo como quienes estuvimos allí. Es muy interesante, hay un libro de Milan Kundera. Ajá. Que se llama Los Testamentos Traicionados, nada menos, donde habla justamente de la traición, la supuesta traición de Max Brod a Franz Kafka, que le pidió que quemara todo y él no tuvo mejor idea que publicar todo. Uh-huh. Digo, porque esto es un caso testigo de lo que dice Kundera, del debate que se pone en ese libro. Es un libro maravilloso, quizás el mejor libro de lo que ganamos y perdemos con el respeto al artista. Claro, que por algo son esos pedidos a veces. ¿Y qué derecho tiene el que está vivo para juzgar la última voluntad del que ha muerto? Horacio Larrumbe escuchó este concierto y dijo: no hagamos un disco con esto, me parece que no da. Y bueno, ahora lo publican. La verdad, para mí es una alegría inmensa poder conocer esto. Yo fui el que escribió que estaría rayado si fuera un disco de vinilo, porque lo estuve escuchando día tras día, tras día, tras día. Lo ponía. Es un disco fantástico. Él habrá escuchado algo que no le gustó. Es muy duro ese debate para tener. Imagínate que Silvia Rea era la manager de Horacio Larrumbe. Así que para ella tampoco debe haber sido una decisión fácil. Pero bueno, estamos todos agradecidos. Es lo que pasa con Kafka. Quizás la condena de ella nos salvó a nosotros. Sí, por ahí Max Brod se está quemando en el infierno. Por eso, la condena de ella nos salvó a nosotros. Pero bueno, es una cosa así medio kamikaze. Y yo quería que, aparte de escuchar lo que él hace con un tango, ver y ahora qué hace con un estándar, porque How High the Moon es un tema que está en todos los Real Book y que cualquier persona que haya tocado jazz conoce. Vamos a ver qué se le ocurrió a Horacio ahí en Rosario en ese momento, porque se nota claramente que era un repentista, un tipo que en el acto se inspiraba y arrancaba. Sí, así que nos despedimos de este homenaje a Horacio Larrumbe. Quiero decir algo más. Este disco es de Blue Art, que es un sello rosarino. Eso, contá la historia de cómo llegó eso al Club del Disco. No, esto lo manda... Nosotros ya hemos presentado un disco de... De Blue Art, que era el de Martín Devoto. Sí, me acuerdo. Y también sacó uno de Paula Jocron. Está sacando unos discos increíbles este hombre, que se llama Horacio Vargas, es una especie de Quijote rosarino. Uh-huh. El laburo de Paula Jocron también está muy bueno. Sí, es excelente. Increíble. Excelente. Es un muy... Bueno... y este disco está editado en Rosario. Para mí es una gran alegría que se empiece a federalizar un poco este país. Así que los que quieran el disco, ya saben, lo pueden conseguir en las disquerías en Buenos Aires, lo distribuye una distribuidora importante, y si no, a través del Club del Disco, y si no, vayan a Rosario. El disco no les va a salir barato a los porteños, porque viene de Rosario, hay que pagar flete. Es una cosa inusitada para nosotros, que siempre somos los que mandamos. Está bien. Este disco viene de Rosario, mira qué bueno. No vale. Como en general no se hace esto, pero puedo. Ahora, porque haya nacido en Santiago del Estero, yo puedo decir no dona sangre. Ahora, si hay gente que hace esto, bueno, el ámbito de discusión es otra. Pero si te preguntan si naciste en Santiago del Estero vos, y si viviste, tenés que contestar que sí. Esto lamentablemente. Nosotros nos lo preguntamos si es homosexual, bisexual o transexual. Por último, Nora, quería decir, a ver, para que el oyente que nos está escuchando, ¿dónde puede concurrir a donar sangre? ¿Cuáles son los centros? Vos dijiste que no es solo el hospital, que ahora se está abriendo mayores lugares. ¿Dónde pueden concurrir a donar sangre? Mira, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay distintos lugares. Lo que pasa es que las colectas que nosotros hacemos se van publicando a la medida que se van programando. Ah. Entonces, lo que yo puedo hacer es acercarle... ¿Dónde va a haber, a partir de ahora, colectas de sangre para que la gente pueda ir a donar? Si no, en muchos lados, acá en Aedo, Morón, se sigue donando en el ámbito hospitalario. Pero, por ejemplo, en el hospital de Aedo no está dentro del lugar del hospital, sino está donde están los consultorios externos, la donación de sangre. Medio sacarlo del lugar, si bien está, hay enfermos, pero del lugar de las camas de internación. ¿Una cuestión estratégica o una cuestión de...? No, una cuestión estratégica. Me parece que es otro contexto, ¿no? otra posibilidad. Porque generalmente las personas no es mucho ir al hospital. Si necesita, no les genera simpatía. Entonces, si necesita conocer dónde puede ir a donar sangre, puede llamar también al 0800. Al 0800. ¿Mm? Es el 0800-666-2258. Exactamente. Y ahí le van a informar dónde vive, dónde puede donar sangre, si hay una colecta de sangre, qué sé yo, en Tres Arroyos, dónde es y cuándo es. Así es. Fue Nora Echenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido una charla muy explicativa. Y muy interesante también. Muy interesante. Gracias, Nora, por haber venido. Gracias a ustedes, y esto nos permite a nosotros dar a conocer o de sensibilizar a la sociedad de donar sangre. Cuando más instalemos el tema... Y destacando por último la importancia de lo que vos dijiste, Gonzalo, de que esto es algo que depende exclusivamente de nosotros. De nosotros. Y no, en lo cual no podemos desechar culpas en ninguno que esté más arriba o con algún poder público. Son la 1:45, hasta las 2 de la tarde. Esto es Aunque no funcione. Aunque no funcione. Lo que no se conoce no puede ser valorado. Haga conocer su proyecto. Línea para oficiantes de FM en Tránsito. Planes a la medida de su empresa. 4489-0990. ventas@fmentransito.org.ar. En Tránsito, 21 años en el oeste. Arrancar. Sufrir, cambiar, insistir, estar. En Tránsito, 21 años. El día está bárbaro, hay un sol, pero no voy a decir una mala palabra, está buenísimo. Es un día de la san hostia. Así que, con un día como hoy, hay que escuchar temas felices. Este es un tema de Fidel Nadal, es un reggae. Una versión de un clasicote de los Beatles, que es From Me to You, Fidel Nadal, tema buenísimo para un día como hoy. Recoge las botellas que se tiran al mar con mensajes de naufragio. Entiendo la pena que llevas, pero es demasiado tarde. A veces somos como esa gran memoria colectiva que recupera lo que está muerto en el olvido. No es tarde. Hoy tenemos que recuperar esas botellas y rescatar los mensajes. Hay un pobre diablo aún dispuesto a pelear. Aunque no funcione. Tienes razón. Gente en movimiento. Día bárbaro en el oeste, son la 1:10, ya estamos llegando al mediodía. A mí ya me está agarrando hambre. Ya pasamos el mediodía. Ya me está agarrando un hambre. A mí también. Estamos comunicados con el compañero que debería estar sentado en esta silla. El señor que conduce siempre pero nuestro colectivo. Pero me parece colectivo. Que está en otro lugar, ¿eh? Pero me parece que zona está en de la sierra, me parece, ¿puede ser? Puede ser. ¿Dónde estás? Yo estoy comiendo unos salamines y un queso tandilero que no les puedo contar. Pero por otro lado, hace un día muy nublado y muy frío. Ah, viste, yo el salame lo puedo comprar acá a la vuelta. Vos el día lindo, andá a conseguirlo. Claro. Sí, no hay manera. ¿Cómo andás, Ale? Hace mucho frío en Tandil. Bien, chicos, bien. Acá desparramando lo que sucedió con IOMA, la obra social de los empleados del Estado en la provincia de Buenos Aires. Hay un encuentro entre varios profesionales de la salud y gremios, y vinimos a un grupo de periodistas y farmacéuticos y médicos a contar lo que ocurrió esta semana, cuando después de 60 días de haber rescindido el convenio, se firmó un contrato con una increíble intervención, gerenciamiento, una injerencia de la industria farmacéutica. Eso es lo que estamos haciendo. Ale, para que tengamos conocimiento la gente y nosotros que estamos acá, ¿cuál es el tema que es muy importante para que se explique de IOMA? ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo que está pasando en este momento que es de tan importancia? Hasta el 8 de julio, es decir, hasta hace un poco más de 60 días, el IOMA tenía varios convenios con varios prestadores. La obra social de los laburantes públicos bonaerenses tenía, por ejemplo, un convenio con los médicos, un convenio con los bioquímicos, un convenio con los farmacéuticos, con los cuales acordaba la entrega de medicamentos a través de la red de farmacias en toda la provincia. Durante muchísimos, esta relación duró casi 30 años y se suponía que una entidad profesional era, por ley, la más capacitada para dispensar medicamentos. Eso es por lo menos lo que dice la ley. Desde que cambió la gestión, digamos, desde que entró Scioli, y por supuesto de allá hacia abajo, sin el Ministerio de Salud y Mauriño al frente de IOMA, la decisión de entregarles el control a las entidades profesionales cambió. Mauriño, el presidente actual de IOMA, tuvo, y varios de los profesionales que laburan en la nueva gestión de IOMA, son conocidos por haber participado en la gestión de la OPSVA, que es la obra social de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente Lili debe tener un poco más de data, o ustedes lo han visto también en los medios, de lo que sucedió con OPSVA, cuando Mauri, al principio de su gestión también, pidió la intervención para poder investigar por qué se estaba vaciando, bla, bla. Bueno, estos chicos vienen de ahí. Lo cierto es que deciden rescindir el convenio, y para el nuevo contrato llaman no solamente al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, sino a las cámaras que nuclea a los empresarios de farmacias, a cualquier entidad que quiera participar, y además a la industria farmacéutica, ¿sí? Lo que quiere decir es que la industria hace un aporte dentro del convenio para que los medicamentos lleguen con un descuento al afiliado, y otra parte del descuento lo hacen los farmacéuticos, o las farmacias en realidad. Ahora, más allá del reclamo gremial o sectorial que puedan hacer los farmacéuticos, hay dos cuestiones que acá hay que ver, porque después los sectores profesionales o privados terminan llegando a un acuerdo comercial que afecta en principio su rentabilidad, pero que después pueden amortizar en el tiempo, ¿sí? Son reclamos sectoriales que tienen que ver con el pago de servicio que, bueno, se pueden negociar y finalmente pueden amortizarse. Pero lo que reclaman estos profesionales también es, y no solamente farmacéuticos, sino muchos sectores de la sociedad, y en los últimos 60 días gremios, legisladores provinciales y nacionales, es la pérdida de independencia que tiene el Estado para poder negociar frente a un poder oligopólico como la industria farmacéutica. La industria farmacéutica en el mundo hoy por hoy mueve casi tanto dinero como el tráfico de armamentos. Es un negocio increíble. Hace un año presentamos el informe de los APM, los visitadores médicos, claro, que demostraban cómo en algunos rangos de medicamentos hay una rentabilidad hasta el 33.000%. No estamos hablando de otro planeta, estamos hablando de Argentina. Sí. Bien, esa es la industria farmacéutica que hoy por hoy va a participar en la administración del IOMA. ¿Cuál es el problema? Les digo tres cosas que son problemáticas. La industria farmacéutica, teniendo el control de lo que se consume en el IOMA, puede generar tendencias de mercado, estimular el consumo, y además prevé la instalación de un sistema de validación online por el cual cada vez que un afiliado del IOMA se presenta en farmacia, lleva su carnet, esa dispensa del medicamento tiene que ser autorizada, ¿sí?, por un centro de control vía internet, es decir, conectividad. Esos datos quedan registrados y se autoriza o no ese medicamento. El problema es que esos datos que quedan registrados después forman parte del tráfico de datos sensibles que genera beneficios para la propia industria, porque la industria produce los medicamentos, fija los precios, los vende no solamente a través de los canales comerciales habituales, sino también en las dos obras sociales más importantes del país, esto es PAMI y IOMA, y en todas las obras provinciales. La provincia de Buenos Aires tenía la última obra social que no era administrada por la industria farmacéutica, esto hasta el jueves pasado. Pero sigo con los datos porque es muy importante lo que quería recordarles. Una vez que vuelven esos datos, porque la validación les devuelve esos datos, la industria sabe quién consume y de qué estamos enfermos. ¿Cuánta demanda hay en el mercado? Claro, pero aparte sabe de qué estamos enfermos. La industria puede direccionarme directamente los medicamentos que considera apropiados, pero hay más todavía. Hoy nosotros tenemos muchos vecinos y ciudadanos sufren el tráfico de información a través del Veraz. ¿Saben lo que es el Veraz, no? Sí. Yo el prefiero Veraz, no saber, pero bueno. Lo que se pide, el Veraz es un informe sobre deuda. Estado patrimonial. Claro, exactamente, que se puede consultar en cualquier kiosco. Si alguna vez tuviste la mala fortuna de atrasarte en los pagos o de portarte mal y ser un mal pagador, quedaste registrado en un banco de datos y cuando vas a sacar un nuevo crédito van a consultar en el Veraz y dicen, no, mira, vos tenés mal crédito, tal día atrasaste, tal día no pagaste. Ocurre que muchas veces eso le sirve a la persona que tiene que consultar, porque saltan muchos estafadores que acostumbran no pagar, pero también pasan casos de gente decente que se claro, menos fuerza también le pasa a otras personas. ¿Cómo? Claro, a veces le pasa fuerza, no saltan claro. Los datos, pero a personas sí, normales sí les saltan los datos. Claro, decente que ha quedado pegada por un pago, que ya ha pagado, pero con el paso de los años sigue figurando como deudor. Bueno, supongan que a ese veraz yo puedo agregar un apartado y generar un veraz sanitario. Y cuando vas a pedir laburo, te dicen, Gonzalo González, sí, usted es hincha de All Boys, lamentablemente, pero también de River, lo cual agrava la situación, y padece tal y tal enfermedad, ahora en serio, pueden saber de qué enfermedad sos crónico, si tenés tratamientos especiales, es muy grave el tráfico de datos sensibles. Bueno, esto es parte de lo que sucede cuando la industria farmacéutica participa en la gestión de la seguridad social. Ale, me queda una pregunta. Cuando decimos que el empleado público o el laburante público se acerca a la farmacia y va para pedir un determinado medicamento, esta autorización de que se lo den o no, esa expensión, ¿de quién depende ahora? Oye, ¿de quién dependía antes? No sé si soy claro en la pregunta. Y antes el afiliado, es una buena pregunta, porque antes el afiliado caía con su carnet y si estaba si tenía su carnet, se suponía que figuraba en el padrón. Iba con el que lo podía utilizar con normalidad y era un impuesto. Claro, y se le dispensaba el medicamento. Lo que sucedió es que muchas veces, y no todos los farmacéuticos son santos, se producían múltiples ventas de un solo medicamento y había un exceso de consumo, ¿sí? Se supone que ahora, con la validación online, el afiliado se presenta, se lo autoriza algo que se llama el centro de control no sé cuánto, pero ese centro de control es la propia industria, es la misma empresa que actualmente está gerenciando PAMI. ¿Farmalink? O sea, es la industria la que decide si puede llevar el medicamento o no, y también puede estimular el consumo de primeras marcas sobre otras marcas o sobre medicamentos genéricos, ¿no? O de los mal llamados genéricos. Claro, los más rentables. Exacto. Ale, estando ahí en Tandil, hola, Ali. ¿Cómo te va? En el encuentro en el que estás participando, ¿tiene que ver para ver si hay alguna alternativa de tratar que este convenio del cual hablabas no se lleve adelante? El problema ahora es que hay una parte de este tema que ya se acabó. Se firmó el mismo día que se estaba realizando una marcha de 20.000 personas convocadas por ATE en reclamo de para que no intervenga el IPS, el que podemos hablar después, de IOMA, de las paritarias, y que toda la sociedad, bueno, eran 20.000 personas en La Plata, los medios acompañaron, los legisladores hicieron pedidos de informe a las autoridades de IOMA. Bueno, después de toda esa movida y el mismo día de la marcha, horas después de que la marcha terminó, se firmó el convenio. Esto fue el jueves pasado. Quiere decir que hay una parte del conflicto que ya terminó, que es el conflicto sectorial entre el Estado, el gerenciador, ahora la industria, y los prestadores, es decir, las farmacias en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Ya sea el Colegio de Profesionales o las cámaras de propietarios y empresarios de farmacia. Pero ahora, empieza otro problema. Empieza otro problema para nosotros como ciudadanos, para los afiliados del IOMA y también para los agentes sanitarios, los profesionales sanitarios que participan en la decisión de políticas sanitarias. Porque lo que hay que hacer ahora es monitorear el papel que tiene la industria dentro de la obra social, para que como afiliados no te cobren cada vez más y te brinden un servicio mejor, para que como agentes sanitarios toda esa información que se genera tenga un uso para, por ejemplo, desarrollar perfiles epidemiológicos y no solamente para ver cómo marcha el negocio. Y como ciudadanos, a nosotros nos tiene que preocupar el rol del Estado controlando la participación de la industria farmacéutica en sus obras sociales más importantes. Yo los invito a que le pregunten a cualquier persona cuánto le cuesta la participación de la industria farmacéutica al Estado argentino, o sea, la participación de la industria en las obras sociales o en la seguridad social. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como ciudadanos o cuánto le cuesta al Estado un medicamento dentro del esquema PAMI o IOMA? El tema es que no van a encontrar respuesta. Hoy por hoy no sabemos, a ciencia cierta, cuál es el costo de la participación de la industria farmacéutica en la seguridad social. Así que lo que termina es un conflicto sectorial y empieza, no un proyecto, Lili, lo que empieza es otro tipo de debate o de control o de participación para hacer un monitoreo del papel de la industria dentro de IOMA. Es el Ale Basilef, está en Tandil comiéndose un quesito, un salamito, que yo envidio mucho. Sobre todo en este momento que me está agarrando un... Nosotros que estamos donando sangre en vivo. Hoy hablando de sangre, estamos todos donando sangre acá en vivo. En este mismo momento que hablamos, estamos todos inyectados donando sangre. Así que...